Buenas noches, Ariel. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Abrazo. ¿Bien? Bien, bien, no te imaginas. Me imagino, o No te intento imaginas. imaginarme lo que ha significado para la familia recuperar a este sobrino que tanto han buscado. Trato de imaginar lo que puede haber significado para tu mamá recuperar a los 88 años a su sobrino, hijo de su hermana Ana María Lancilotto y de Domingo Mena, como decíamos, quienes fueron secuestrados, bueno, el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli. En Villa Martelli, sí, en el operativo donde cae Santucho y varios de sus compañeros, ¿no? ¿Cómo recibieron esta noticia? Hoy me contabas que hoy vos pudiste conocerlo. Yo hoy conocí a mi primo. Justo vos me ibas a llamar y yo venía todavía tratando de asimilar todo esto que fue tan vertiginoso y al mismo tiempo tan maravilloso, ¿no? Vos empezaste hablando en el programa de un nuevo aniversario del genocidio y yo estuve en Cusco justo cuando se dieron todos la conferencia de prensa, o sea, la notificación de esta hermosa nueva para nosotros, toda la conferencia de prensa, la primera visita de mi primo a la familia, fue todo, eso no lo pude vivir. Y llegué antes de ayer a Buenos Aires, pero bueno, hoy acompañé a mi madre a una reunión de abuelas que la invitaron para que contara y diera detalles, y estaba la posibilidad de que apareciera él allí. Y bueno, y él llegó, así que eran festejos, abrazos y todo eso, y bueno, ya tuve la suerte de poder abrazarlo. Así que bueno, seguramente estás todavía como muy movilizado No, no te imaginas, no por te esta buena imaginas. nueva, ¿no? Desde la primera noticia que tuvimos, estando en Cusco, hasta hoy, pero seguimos, es increíble, porque todas las historias de reencuentro con los seres queridos que uno ha buscado tanto tiempo, me imagino el caso de todas las abuelas y las familias, pero la nuestra fue tan vertiginoso todo, la concreción hermosa de todo, porque vos mismo estabas diciendo hace un rato que fue la semana pasada y fue la conferencia de prensa. Al otro día ya él estaba reuniéndose con la familia, pero por voluntad propia. Hoy fue por también quiso estar con las abuelas y ir a conocerlas. Y tiene una disposición tan maravillosa que creo que uno desde una perspectiva creyente diría que es un milagro y de cualquier manera es una maravilla, ¿no? La identidad de la familia se va sanando, decía tu mamá, en el marco de una lucha, y Sí. remarcaba, bueno, que está anhelando, decía ella, ese gran abrazo de todas las abuelas que esperan a su nieto. Sin duda, aparte es una esperanza para todos los que buscan todavía. Entonces es una felicidad de todos, porque por un lado uno sabe también que es como que vuelve a alimentar esa llamita de esperanzadora que a uno, sobre todo la gente mayor, que ya se va poniendo grande y se hace difícil persistir en la esperanza, pero todo esto renueva los corazones, ¿no? Y se da en un marco muy muy especial de nuestro país. Sin duda, aparte de eso, estamos viviendo un montón de situaciones que nos desesperanzan, que nos tiran abajo, que vemos que no nos gusta lo que está pasando y bueno, pero bueno, la verdad es así, ¿viste? Yo ponía en el Facebook desde allá, desde lejos, que la verdad se impone, ¿viste? Por encima de las circunstancias y bueno, ya está instalada, ya no sé, eso no se puede cambiar. Entonces, es una victoria que inobjetable, es inolvidable. Entonces, es una victoria de todos, ¿no? De todas las familias que están buscando, de los que ya encontraron, en este caso hasta de La Rioja, porque es el primer nieto encontrado por una familia riojana. Ariel, la desaparición de Ana y de Domingo ya fue juzgada en el año 2013 en Sí, uno de los tramos en de la los causa de juicios. Campo de Mayo, sí. Claro. Hoy lo que está pendiente es un juicio oral por la apropiación justamente de este primo tuyo que apareció. Exacto, ahora vienen los juicios por las apropiaciones, esa es una de las cosas que estamos esperando también. Así que bueno, pero bueno, ya hay un primo más en la familia, el primo que estaban seguramente todos buscando, sí, apareció y seguramente que eso traerá, como bien decía tu mamá, que la familia se vaya sanando de algún modo, ¿no? Exactamente, mi familia es una familia gigante, muy grande, desparramada por todo el país, pero con los núcleos más grandes en Buenos Aires y en La Rioja. Pero además los amigos y todo eso que acompañaron siempre, no solamente ahora en estos momentos, sino toda la lucha, toda la búsqueda. Entonces hay mucha gente que está todavía llorando, ¿no? De alegría en este caso. Sí, sin duda. Estamos conversando con Ariel Pereira, hijo de Álvaro Ancilotto, y Ariel Ferraro, escritor, periodista, docente y poeta riojano. El año pasado, Ariel, se dio a conocer El Canto del Poeta, un disco en el que se plasman las canciones de uno de los mayores y acaso más inquietos artistas riojanos. Contanos ahora cómo surgió la idea de este disco y cómo aparecieron también la selección de canciones que lo componen. Mira, mi padre, él había hecho, sobre todo con Ramón Navarro, otro gran músico, autor y compositor de La Rioja, con el que fueron compañeros de ruta en un montón de creaciones, había hecho un proyecto de una cantata sudamericana y después que se fue convirtiendo en un proyecto de espectáculo poético musical, pero que cuando con todos los aconteceres que nos tuvimos que ir, nosotros estuvimos en el exilio en España y todo eso, nunca se llevó a escena, entonces quedó cajoneada por ahí y yo hace 3 años más o menos empecé a pensar en rescatarlo, y como él falleció en el año 85, cuando a un año de regresar desde el exilio, pensé que reformularlo a ese viejo guión que él tenía y convertirlo en un homenaje a él. Entonces hice una primera selección de canciones que algunas de ellas estaban en ese guión original, le agregué otras, pensé más o menos una diversidad de género y demás, y entonces le dije a mi madre, y entonces empezamos con ella, después con otro musicazo riojano que es Víctor Carrión, que fue más o menos el que produjo todo esto musicalmente, de él son la mayoría de los arreglos, la convocatoria fue prácticamente algo que encaró él, de los artistas que viste vos, que son todos unos monstruos terribles, y con Ramón mismo nos juntamos y empezamos a darle forma, y se fueron sumando a la idea mía, y al final terminamos con esta obra que quisimos que fuera bella, desde lo visual, desde lo sonoro, y realmente nos salió mejor todavía de lo que pensábamos por la cantidad de intérpretes, de músicos, de amigos y de gente admirable que terminó sumándose hasta por voluntad propia, nos llamaban y nos presentaban cosas que incluso que no conocíamos, que eran musicalización de poemas de mi padre y demás. Entonces armamos esta selección de 16 canciones que salieron en El Canto del Poeta. En el cual, en este proyecto, Ariel, han participado, han estado involucrados artistas como Ramón Navarro, Juan Carlos Baglietto, La Bruja Salguero, Lucha Sarreta, Juan Falú, entre muchos otros. ¿Cómo fue que fuiste invitando a participar a estos artistas? ¿Cómo fue la elección de quiénes iban a participar? Nosotros pensamos en algunos, pero la mayor parte de la convocatoria corrió por cuenta de Víctor. Otros compañeros, por ejemplo, los riojanos, Pancho Cabral, Gloria de la Vega, Juan Arabel, el mismo Camilo Mata, todos ellos, al conocer la idea, quisieron participar y nos llamaron y mostraron un entusiasmo terrible y unas ganas de estar. Y otros, fue Víctor el que pensó en ellos, por ejemplo, invitarlo, el caso de Juancito Quintero, el caso de Rally, Barrio Nuevo, o Mónica Abraham. Después hay un capricho personal mío que es con el pelado Baglietto, que yo decía, esta canción mi padre que siempre decía, que estoy hablando de la milonga del Olimar, dice que era la cosa más Atahualpa que él había escrito, y yo dije, la tiene que cantar Baglietto, y lo buscamos con mi vieja, fuimos a hablar, y Baglietto después accedió muy muy solícito, muy cordial. Así que de ese modo aparece entonces, por un capricho familiar, Juan Carlos Baglietto. En el caso de Juan, después la mayoría de la convocatoria aparece por el lado de Víctor Carrión, que es un musicazo terrible, un arreglador que aparte se consagra con esto, y te digo, y hace una convocatoria y todos, y no hay nadie que le diga que no. Y bueno, y salió todo esto, porque aparte están los músicos, los instrumentistas. Claro, que son unos cuantos, son también. Monstruos, ¿no? Claro, sí, hay unos cuantos allí participando de la parte instrumental de este disco, en homenaje, que surge en homenaje a tu papá, Ariel. Ariel Ferraro fue escritor, periodista, docente, fue fundador en La Rioja del célebre grupo Calibar. Sí. Contanos algo de él, para poder acercarnos un poco más a su historia, ¿no? Ha tenido una producción diversa, ¿no? Ha frecuentado la poesía, el teatro, la crítica de arte, el ensayo, bueno, una persona muy inquieta al principio. Muy pacífico y muy autodidacta, en el sentido de que él era un tipo muy curioso, muy lector desde chico, hijo de maestros rurales, entonces estaba informado. A los 18 años se quiso venir a Buenos Aires a conocer a los poetas, a los artistas, era la época del primer cine. El tipo se encontró acá y era tan inquieto que en el año 51 se inauguró la televisión en Argentina. En el año 52 él ya había presentado dos proyectos de programas, y lo que era LR3 TV, que era Canal 7 y Radio Belgrano, y tuvo en el año 52 dos programas de televisión. O sea, era un audaz y al mismo tiempo un tipo con talento y con mucha... con muchas ganas de aprender y curioso y lector, y entonces se fue metiendo así, pero tuvo muchas facetas en lo cultural, pero sin duda es principalmente un poeta, ¿no? Un poeta y dicen que de los grandes. Ajá. Un poeta que ha tenido la posibilidad de escribir junto a otros también. Referentes de nuestra sí. música popular, ¿no? Sí, sí, sin duda. Él, fíjate que los compositores con los que aparecen acá son todos tipos también consagrados. Raúl Mercado y Agustín Gómez son dos tipos del grupo Los Andariegos, que quizá, no sé si será el número uno o el número dos de la proyección folclórica de los años 70, que cambiaron la música nuestra, digamos, incorporándole un montón de cosas con una visión muy grande, muy amplia. Y después Ramón Navarro, que es otro creador, pero terrible. Virgilio Espósito, desde el lado del tango. Argentino Galván, que era un músico de Troilo. Además de otros un poco no tan renombrados, pero talentosos. Así que bueno, con ellos ha podido desandar un poco la poesía. Ariel Ferraro, que para Hamlet Lima Quintana es uno de los más profundos poetas que Latinoamérica ha parido en la vorágine de esta tierra. Creo con firmeza, dice Hamlet Lima Quintana, que todavía no se ha prestado la atención debida de su obra. ¿Crees que es así? Sí, ¿coincidís con Hamlet? Y termina diciendo Hamlet en eso que vos estás leyendo, que creo que es una de las cumbres, si existe la poesía nacional, es una de Ariel Ferraro, cumple con los requisitos para ser una de sus cumbres. Realmente, aparte de la generosidad de Hamlet, de lo maravilloso que es saber que de su pluma salió eso, realmente mi padre era considerado así, pero... Él era un tipo muy humilde y no gestionaba nada para sí, sino todo era para los otros. Ariel, mencionaba así cuando repasaba algunos momentos de la vida y la obra de tu padre, mencioné por ahí al grupo Calibar. El grupo Calíbar, en realidad. Calíbar. Sí. Calíbar es el nombre que ellos le pusieron en La Rioja, porque Calíbar es en el Facundo, uh-huh. es el rastreador, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos asumieron ese nombre. Estamos hablando de mediados de los años 50, finales de los años 50. Él se radica en La Rioja y La Rioja de repente se empieza a convertir en un polo así de donde se van juntando los artistas, los músicos, los pintores, y bueno, un poco mi padre era el impulsor de todo aquello, que finalmente quería él convertir a la Rioja como en un faro de diversidad cultural y demás, al punto de que muchos artistas del interior, incluso de acá, de Buenos Aires, de Rosario, se van y se radican en La Rioja. Por todo ese movimiento que se está creando, se fundan instituciones, museos, institutos de formación, de música, de pintura y un montón de cosas más. Uh-huh. Y bueno, después, obviamente, la suerte estaba echada y pues iban a ser objeto de toda persecución y de difamación y de lo que pasa siempre en nuestro país con la gente talentosa y la gente creativa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí están un poco entonces los orígenes de este grupo, del cual tu papá fue parte. ¿Con quiénes más? ¿Recordás a quienes participaban? Mirá, de este grupo? Siempre podemos recordar un montón de gente que se instaló allá, pero yo no puedo dejar de mencionar a Daniel Moyano, un gran escritor de prosa, un novelista, cuentista. Sí. Que también estuvo en el exilio. Él nació en Buenos Aires, vivió en Córdoba, sí. Pero se fue a radicar a la Rioja. Carlos Cáceres, un pintor de aquellos, un montón de gente de todas las áreas de la cultura que realmente hicieron que se hablara de La Rioja en aquellas épocas, ¿no? Uh-huh. Así que ellos fueron parte entonces de este grupo, del cual también participó a Ariel Ferraro, a quien bueno, estamos hoy recordando a través de la palabra de su hijo y a través de este disco que contiene algunas de sus obras más recordadas, interpretadas por un montón de músicos y que bueno, nos ayudan entonces de este modo a través del canto del poeta a recordar a este creador entrañable, creador y hacedor de canciones que, como decimos siempre por acá, Ariel, ya han dado examen frente al tiempo. Así es. Así que bueno, vamos a escuchar algunas de esas canciones entonces que componen este disco que ya fue presentado, ¿no? Este disco en realidad no ha sido presentado. Ya lo habían presentado. No fue presentado porque estuvimos en algún proyecto en La Rioja, qué sé yo, pero después coincidieron muchas cosas de tiempos electorales y demás, pero también, no sé, queremos pensar que fue eso, porque si no tendríamos que empezar a pensar que no hubo interés real en hacerlo. Uh-huh. Porque claro, también es una cosa difícil, porque este tipo de discos no es lo mismo que si fuese un grupo único que cantan 16 canciones, son 16 canciones con 16 intérpretes y un montón de músicos. Por lo menos es algo complicado, uh-huh. y de hacerlo se habrá una vez. Sería muy difícil reunir tanta gente. Pero ahora se reflotó un poquito desde La Rioja, pero ya no desde la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Cultura, que era originalmente la posibilidad. Estamos viendo, no queremos entusiasmarnos otra vez en vano, pero hay alguna posibilidad de hacerlo en La Rioja, pero fracasó el primer intento. Uh-huh. En principio me imagino que con la aparición de este integrante de la familia, ya tienen para unos cuantos días de encuentros, por supuesto, ¿no? Tenemos abrazos para repartir por años. Así que bueno, seguramente estarán todos pensando en esos abrazos y en esos encuentros. Después también llegará el momento de pensar la presentación de este disco en La Rioja. Estaremos atentos a eso y seguramente te volveremos a molestar. Dale, Martín, cuando quieras. Te agradecemos muchísimo tus palabras, el interés, la difusión de todo esto. porque nosotros aparte sabemos, estamos seguros de que es algo muy lindo, muy bueno, hasta visualmente, si alguien, la gente que se ha acercado desde otros medios cuando nos ha convocado también, nos ha comentado eso, que esta obra es muy buena musicalmente, también es visualmente, gráficamente, es realmente un homenaje de amor, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por hacer esta obra y permitirnos a nosotros poder acercarnos a la obra de Ariel Ferraro. Muchísimas gracias por atendernos ahora. Y bueno, seguramente esta no será la última vez que conversemos. Estaremos atentos a esa presentación. Ariel, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vos, a tu equipo. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias a vos por atendernos. Buenas noches. Dale, abrazo. Hasta luego.